días, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy, lunes 8 de julio de 2019. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de La Rayuela. Les recuerdo que hasta las 12 del mediodía estamos compartiendo con ustedes esta rayuela, la rayuela de la vida, como solemos decir. Iniciamos el día de hoy con Canas al Aire, este programa realizado para nuestras amigas, nuestros amigos de la tercera edad, conducido por Katy Rodríguez, que ya está con nosotros, un programa más. Bienvenida, Katy. Gracias a Vicente Moya, nuestro compañero, que nos apoya desde la parte técnica. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Paga con dinero, como decirte que sin ti muero, no me

I'm gonna

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamí. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Este día lunes y a poquitas horas de haber llegado al país, está con nosotros el doctor Carlos Yumiguano, neurocirujano ecuatoriano, quien viene a hablarnos del segundo simposio de neurociencias, proyección en Ecuador. Mil gracias, doctor Yumiguano, por estar con nosotros. Sabemos que tiene mil cosas que hacer y además usted va a estar unas poquitas horas, viene precisamente por la coordinación de este segundo simposio de neurociencias. Como cada vez que usted viene acá le decimos bienvenido, bienvenido y también muy querido entre nosotros, este es su casa. Muchas gracias. Buenos días y en realidad muchas gracias por la apertura que tenemos, ¿no? Y ya para nosotros la Casa de la Cultura es nuestro hogar, ¿no? Qué lindo que así sea. Cada vez que estamos aquí en el país, estamos aquí. Y de verdad muchas gracias y de verdad agradecerles y invitarles a la población en general, a todos quienes hacemos salud en el país, tanto médicos como enfermeros, estudiantes. Y dentro de los médicos, por ejemplo, tanto neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, medicina de familia, y también este año hemos implementado en lo que es el segundo simposio Neurociencias Proyección Ecuador, que se desarrollará en la ciudad de Guaranda del 26, 27, 28 de septiembre, es que hemos implementado la modalidad también de lo que es la biotecnología, electromedicina, entonces donde habrá la participación de diversos investigadores que están inmersos en lo que es la fabricación, implementación de dispositivos electrónicos, mecánicos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, no específicamente solo en la enfermedad de Parkinson, sino hay muchos otros tipos de enfermedades degenerativas que podrían ayudarnos, ¿no? Esa es una de las secciones que hemos abierto este año y que vendrán importantes figuras que hace un año, dos años, ganaron muchos premios aquí en el país. Son proyectos de investigación que hemos empezado la universidad, en la Politécnica Salesiana de Cuenca, en coordinación con nosotros quienes hacemos Neurociencias de Ecuador. Hemos ido sacando proyectos, han ganado muchos premios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, hemos coordinado lo que es una sección de biotecnología. Entonces, por lo cual hacemos un llamado también a todos quienes hacen ingeniería en informática, ingeniería en telecomunicación, en robótica, o sea, más que todo no con el fin de enseñarles, sino con el fin de poder tener un área, un momento de poder conocernos, intercambiar ideas, experiencias y ver qué tipo de proyectos podríamos sacar, ¿no? O sea, por eso se dice Neurociencias Proyección Ecuador. Quiere decir que no estamos demostrando lo que sabemos demasiado, sino que estamos queriendo implementar los primeros pasos, los primeros puntos para poder iniciar a buscar ideas, a buscar pensamientos, proyecciones de investigación o temas de investigación, tanto a nivel sanitario como a nivel informático, que es uno de los puntos importantes. Y además de eso, por ejemplo, son temas especiales que hablamos acerca de lo que es los cambios psicológicos, emocionales, de conducta, de comportamiento en las personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, tendremos la presencia de expositores internacionales y que son muy reconocidos a nivel nacional. Yo les decía, digo, si a mí me conocen en algo en ciertos países, pero los profesionales que vienen son 100 veces más reconocidos que yo. Y una de las experiencias más grandes es que he trabajado con ellos, los conozco a ellos, nos hemos formado en la misma universidad con muchos de ellos. Entonces sabemos qué es lo que estamos buscando, sabemos, hemos nacido de un núcleo similar, de un núcleo conjunto, trabajamos en diferentes países, pero siempre estamos conectados. Entonces, para mí es contar con este tipo de profesionales, es poder dar tal vez a Guaranda, a Bolívar y, por qué no decir, al país, un nuevo impulso de lo que es el proceso de investigación en el área de neurociencias. Dentro de ellos, por ejemplo, tanto de la parte clínica, la parte básica investigativa, en temas de salud completamente, y en temas, por ejemplo, psicosociales, emocionales, o sea, tenemos secciones que hablan acerca de los cambios que se producen, por ejemplo, en un paciente con un tumor cerebral, o sea, no, cuál es el grado de asimilación o cómo orientamos a un paciente, por ejemplo, le damos un diagnóstico de tumor cerebral, y después, ¿qué pasa? ¿Cómo comunicamos al paciente? ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo hablamos con los familiares? Porque es un impacto social, un impacto emocional muy grande. Otro de los puntos, por ejemplo, los pacientes que tenemos los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? En la actualidad, con la civilización, hemos avanzado mucho en lo que es la parte de el transporte o la parte del deporte, y cada vez son mucho más evidentes, son mucho más peligrosos. Se ha trabajado mucho en la seguridad, pero las catástrofes que pueden dar son bastante grandes. Entonces, en muchas ocasiones decimos, miren, hay un traumatismo craneoencefálico, un sangrado, una lesión, hay que operar, se opera, de pronto el paciente se recupera, habla, camina, coordina, de pronto vuelve a su puesto de trabajo, dependiendo de la gravedad del accidente, pero nadie se ha dedicado en realidad a tratar a ese paciente como un ente integral. O sea, decir, ¿qué le pasa a ese paciente después de ese accidente de tráfico, de ese accidente deportivo? Entonces, la mayor parte de ocasiones, esos pacientes empiezan a presentar falta de memoria, falta de lucidez, cambios en el comportamiento, se vuelven tal vez más tímidos o más extrovertidos, más agresivos o menos agresivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no habíamos prestado una atención adecuada a ese grupo, ¿no? A esa parte, ¿no? O sea, nos dedicábamos tanto al manejo somático, al manejo corporal de una persona, pero no a la parte psicológica de una persona. Entonces, eran grandes contrastes que se daban. Y es lo que la Fundación Parkinson Ecuador, con el proyecto que tenemos, es tratar de hacer una amalgama para que una persona se maneje con lo que es un ente integral. Otro de los puntos importantes, hablaremos acerca, por ejemplo, de lo que es la economía familiar, ¿no? O sea, muchas personas dependiendo de quiénes trabajan, quiénes son los las partes o los entes activos de esa familia, quién es el que busca, recibe dinero, ¿no? Claro. El que provee la economía de un núcleo familiar, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de enfermedad tiene, qué tipo de tratamiento requiere ese paciente, entonces ese núcleo familiar, esa sociedad tiene que automáticamente cambiar la visión de gasto de familia que tiene. Entonces, porque una enfermedad, lo que contrae consigo de forma principal es el gasto económico. Entonces, si muchas personas no pueden o no conocen cómo se debe programar, cómo se debe organizar una economía familiar, entonces muchas de esas personas quedan en la ¿cómo se llama? En un estado de indefensión. Por supuesto. Entonces, es lo que queremos nosotros, por ejemplo, hacer con lo que es la parte de economía familiar. Vamos formándonos poco a poco, porque la parte de economía familiar en la medicina no está muy bien desarrollada. Al menos aquí en el país no lo tiene, muchos países no lo tienen. Nosotros hemos iniciado con ese proyecto, tanto en Hungría como en España, con el manejo de economía familiar en enfermedades neurodegenerativas. Pero queremos ampliar un poco más. Doctor, y es interesantísimo esto porque, claro, lo vemos a la medicina como solita, como aislada, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría que ver la medicina con la economía? ¿Qué tiene que ver la medicina con la psicología? ¿Qué tiene que ver con el bienestar social? Que tiene todo que ver, ¿no? Todo, porque en algunas enfermedades donde los costos de medicinas, de la misma operación o intervención o tratamientos, son ciertamente elevados, y entonces estamos hablando que el nivel de producción en una familia pues baja, se recorta, y entonces comienzan, como usted ha dicho, un estado de indefección. Ahora, yo digo una cosa, el doctor Yumiguano, y siempre lo digo, aunque él no viene, pero nosotros hablamos permanentemente de él, el trabajo que realiza, y con él un grupo de médicos. Yo digo, realmente hay un altruismo impresionante. El doctor Yumiguano es un neurocirujano brillante, reconocido en todo lado, ¿no? Pero bueno, es más su modestia, realmente, siempre lo vemos así. Ante todo eso, doctor, que realmente significa trabajar para poner al Ecuador, a nuestro país, también como un país competitivo en el campo de la medicina, un país donde ya los pacientes no tengan que viajar para ser operados, ¿cuál ha sido el apoyo? Por ejemplo, puntualmente para este simposio, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que están recibiendo? Bueno, tenemos que tener entendido de que todas las acciones que se han realizado dentro de la Comunidad Neurociencias de Ecuador, la Fundación Parkinson Ecuador, la mayor parte de la inversión del aporte económico para este evento del segundo simposio de Neurociencias de Ecuador es aporte personal de los miembros de la fundación. O sea, no hemos tenido un apoyo estatal, un apoyo gubernamental, no hemos tenido. Hemos solicitado el apoyo a diferentes entes de tanto prensa, televisión, radio, prensa escrita, prensa hablada. Hemos solicitado ayuda a diferentes tipos de universidades y también hemos solicitado el apoyo de instituciones públicas. Hasta el momento, el único ente público que nos ha ayudado y que está auspiciando con la prestación, por ejemplo, de los auditorios para las conferencias, es ¿cómo se llama? El municipio de la ciudad de Guaranda, que nos ha estado apoyando desde ya. Tenemos ya el ofrecimiento oficial firmado por el señor alcalde. Entonces, el resto todo está en ofrecimientos, ¿no? Pero a ver si se llega a materializar. Lo que tenemos que ver, estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 40.000, $45.000 para poder cubrir los gastos de este congreso, porque hay que cancelar, hay que pagar el transporte, la movilización de los diferentes expositores internacionales y, ¿por qué no decir, de los nacionales? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, el gasto de pasajes de avión, pasajes de hotel, alimentación de los profesionales húngaros, de los españoles, de los americanos y también de un expositor peruano. Entonces, eso tenemos que sufragar. Entonces esos son gastos que merman a las posibilidades nuestras, pero estamos tratando de hacer frente a todo este tipo de obstáculos que tenemos con el espíritu de que hagamos algo, ¿no? Nos hemos propuesto una idea, nos hemos propuesto un ideal, y si nosotros tenemos esa capacidad de poder ayudar, pues en muchas ocasiones pienso, ¿no?, dejando la estabilidad, dejando la comodidad familiar, hemos vuelto a trabajar en pos de la fundación. Entonces para mí no es tan fácil decir, cojo un vuelo, vengo a Ecuador, me paso una semana. Para mí eso es tiempo, dinero, claro, y pérdida de mi familia. Entonces es un gasto tremendo, y al igual que todos mis compañeros quienes conforman la Fundación Parkinson Ecuador, a pesar de que estarán aquí en el país, pero por ejemplo nosotros tenemos reuniones, y cuando tenemos reuniones son tres horas, entonces ese tiempo que ellos pueden invertir en otro tipo de actividades lo están invirtiendo en la Fundación. Eso es dinero, pero nadie se da cuenta. O sea, cuando acudimos a la Fundación Parkinson Ecuador siempre decimos, ¿y qué tipo de ayuda nos pueden dar? Si es que nos dan dinero, si es que nos dan medicación. O sea, una fundación no solamente debe dirigirse hacia esos objetivos, hacia esos fines. Claro está que la Fundación Parkinson Ecuador en un futuro no muy lejano será uno de los papeles fundamentales de ese objetivo, pero el objetivo inicial de la Fundación Parkinson Ecuador es educar, orientar a la población, orientar y educar a los profesionales de salud. O sea, cuando tenemos organizado la palestra o la plataforma de acción de la sociedad, de la parte de salud, entonces podremos hablar de progreso, podríamos hablar de desarrollo. Entonces ahí podremos hablar de si cuánto la fundación puede o no puede dar asistencia económica o asistencia farmacológica a un paciente. Entonces yo creo que, o sea, también nosotros como personas comunes y corrientes, también debemos pensar no solo en qué puede darme la fundación, sino qué podemos hacer nosotros por la fundación. Una vez que nosotros podamos pensar de esa manera, podremos tener objetivos comunes. Aquí lo que nos está haciendo falta es lastimosamente un pensamiento común, con un objetivo común. Entonces eso es lo que nos ayudará ya a salir adelante, y es lo que estamos haciendo con la Fundación Parkinson Ecuador. Esperemos que lleguemos a un puerto seguro. Agradezco de forma pública a todos los expositores ecuatorianos que van a participar en el segundo simposio, a excepción de unos 3-4 expositores que se han desdicho a última hora, pero la mayor parte de los expositores se han mantenido con firmes en la decisión de ayudarnos con las diferentes charlas a nivel del Congreso, y más que todo la mayor parte o todos son charlas gratuitas. O sea, ningún expositor va a recibir ningún beneficio económico por asistir a ese congreso. Entonces, al igual que nosotros, y en una ocasión cuando me preguntaban, ¿y cuánto cuesta el congreso? O sea, las inscripciones al segundo simposio Neurociencias de Ecuador son extremadamente bajas. Por ejemplo, un evento a nivel internacional, con la calidad de expositores, con la calidad de los temas que se van a tratar en la fundación o en el simposio, en la actualidad los costos están sobre los 350, 400 dólares americanos. Nosotros estamos haciendo de que un asistente, un especialista en el área, le costará 150 dólares, al médico residente le costará 100 y a los estudiantes 80 dólares. O sea, son precios bastante ínfimos. Ahora me dirán, ¿qué van a hacer con ese dinero? Miren, ese dinero hay que cubrir también los gastos logísticos del Congreso. Por supuesto, claro. Y además de eso, y está claramente expuesto en la documentación que se ha enviado a las diferentes instituciones públicas para obtener el aval académico, el aval científico, el aval institucional, en donde hemos expuesto que en el caso de que haya ingresos económicos para después del simposio, ese dinero no es propiedad de ninguno de los integrantes de la fundación, es dinero que se utilizará para poder ayudar a la gente más necesitada con problemas de enfermedades neurodegenerativas. Entonces yo creo que estamos dando un objetivo común y que tendremos que trabajar. Yo me gustaría que entienda la mayor parte de la población ecuatoriana y también de la población o de los profesionales de salud que participen, que se integren, que nos unamos. O sea, aquí no se trata de quién manda quién, o quién es el líder o quién no es el líder, sino cómo podemos sacar adelante estos proyectos de forma común y poder ayudar en realidad a la gente más necesitada, de escasos recursos económicos y mejorar la calidad de vida. O sea, el objetivo básico, fundamental, es mejorar el día a día de una persona. Así es. Esta mañana con nosotros el doctor Carlos Yumiguano, neurocirujano, quien es uno de los fundadores, de los ideólogos, digámoslo así, de la Fundación Parkinson Ecuador, y ha venido el día de hoy a invitarnos un poco, a contarnos que desde el 23 al 27 de septiembre, pues ya está el segundo simposio, ¿no? El segundo simposio de neurocirugía va a ser en Guaranda. Yo quiero agradecer a todos, realmente los especialistas, la gente que se ha unido a este proyecto. Gracias su generosidad. Gracias por hacer tanto por nuestro país. Y por supuesto, doctor, usted sabe que ya estamos sobre la marcha. Por lo tanto, cuando comience y ya tengamos invitados, qué sé yo, acá, está por demás decirle que esta es la casa de ustedes. Así es que nos encantaría recibir a algunos expositores que cuenten de qué van a hablar, de qué se trata el simposio, por qué les parece a ellos importante venir a este simposio, en fin, mil cosas. Hasta tanto estamos atentos, sé que va a estar poquito tiempo aquí, 8 días. Sí, efectivamente, me quedan 4 o 5 días más aquí en el país, trataré de aprovechar al máximo, lo cual es la coordinación de la parte logística del congreso. El día jueves estaré en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, dando una conferencia como expositor invitado sobre lo que es el traumatismo craneoencefálico y los cambios cognitivos o repercusiones cognitivas en un paciente. Entonces, es como vuelvo y repito, ¿no? Dentro del segundo simposio de neurociencias de Ecuador se van a tratar 4 temas específicos y esenciales. La uno es, por ejemplo, los problemas tiroideos que se están produciendo, el hipotiroidismo casi generalizado en el país. Hablaremos acerca del manejo de la diabetes y acerca de los tumores hipofisarios. Ese es uno de los temas importantes, básicos. Es como ayer hablaba con un periodista que me decía, es que no podemos... cambiar el estado nutricional de la población ecuatoriana de la noche a la mañana. Yo estoy de acuerdo, porque no es porque vamos a darles un poquito mejor de comida o cambiar de alimentación le vamos a cambiar la desnutrición del país. No, primero hay que educar, orientar, cambiar la forma de pensar de nosotros, y eso en todos y los eso campos, nos es. Hará que cambiemos en realidad, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando el día de ayer. Afortunadamente creo que llegamos a un consenso común con el señor periodista que estábamos hablando el día de ayer. Después hablaremos acerca de lo que es el otro, la parte de los traumatismos craneoencefálicos, o sea, las lesiones cerebrales que se producen con los accidentes de tráfico, accidentes deportivos, accidentes laborales. Por ejemplo, el traumatismo de columna, fracturas de columna, hernias discales, cuando se caen, se fractura la columna, cómo se tiene que manejar. Eso sería un tema bastante. Y dentro de eso, o sea, por ejemplo, cómo hay que hacerle que un paciente que tiene un problema neurológico después de un accidente, cómo tiene que primero aceptarse, que está en una nueva situación, psicológicamente, emocionalmente y en la forma de comportamiento, cómo tiene que cambiar ese paciente. Entonces tenemos grandes expositores que se han dedicado a lo que es el manejo neuropsicológico de esos pacientes. Otro de los temas importantes, además de eso, será la parte de los tumores cerebrales, las nuevas técnicas que se están utilizando. Y dejaremos una parte lo que es las enfermedades neurodegenerativas, y dentro de las enfermedades neurodegenerativas se hablará tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, hablaremos acerca de rehabilitación, pero uno de los puntos importantes dentro de eso, el día sábado a último momento, haremos un recuento acerca de lo que es inclusión social a los pacientes con discapacidad. Y será un exponente que está con ese tipo de problemas, ¿no? O sea, claro. donde ¿quién mejor puede hablarnos de inclusión social? Es una persona que lo ha sufrido en carne propia y que lo está haciendo en carne propia y que vive con eso día a día. Entonces, para mí será una de las conferencias fantásticas que se darán. Se hablará sobre lo que es la estimulación psicocognitiva y se hablará, por ejemplo, de temas como economía familiar y sexualidad en enfermedades neurodegenerativas. Otro tema tabú que tampoco se toca así mucho. Es. Entonces son temas completamente importantes y en esos 3 días del 26, 27 y 28 serán 2 aulas magnas paralelas. O sea, por no alargarnos en tiempo, decir hacer de lunes a sábado, porque la verdad es que trasladarse a otra ciudad, estar en otra ciudad, dejar de trabajar, eso cuesta. Así yo es. Entiendo a mucha gente, por lo cual hemos reducido que lo haremos en 3 días, pero en 2 aulas paralelas. Perfecto. O sea, en un mismo tiempo habrá la posibilidad de que un participante de ese congreso pueda decidir estar en una charla o en otra charla. Perfecto. Entonces, eso es lo que hemos hecho con el fin de que podamos perfeccionar y hacer de que sea mucho más llamativa el hecho de participar en este congreso. Estamos atentos, seguiremos difundiendo, por supuesto, y le agradecemos al doctor Carlos Yumiguano por estar esta mañana con nosotros acá en la Rayuela. Amigas y amigos, desde el 23 al 27 de septiembre, este segundo simposio, con un esfuerzo humano, con un esfuerzo económico, un esfuerzo de tiempo realmente excepcional, es de un grupo, digo yo, de altruistas que quieren hacer que la medicina realmente cambie y mejore acá en nuestro país. Doctor Yumiguano, siempre es un placer recibirle acá. Muchas gracias. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.